El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Damos gracias al Señor que estamos vivos otra vez delante del altar, otro día del Señor. Tenemos la posibilidad de hacer actos de amor, de presencia en el sacrificio de la misa y bendecimos al Señor porque estamos perseverando. Todo eso es muy hermoso y hay que verlo también. A pesar de nuestros pecados, estamos presentes. Y le decimos sí al Señor, a su obra redentora. Qué difícil es entender las cosas de Dios, porque nosotros tenemos una mentalidad distinta que la de Dios. ¿Por qué? Si somos imagen y semejanza, ¿por qué pensamos distintos? Somos imagen y semejanza de Dios. Imagen porque tenemos entendimiento y voluntad y por tanto la libertad. Somos seres libres, inteligentes y que podemos amar. Y eso es Dios y ese es el ángel. Tanto Dios, el ángel y el hombre somos personas libres. Es un don maravilloso que no te lo puede dar la materia que explota y te da inteligencia y libertad si ni siquiera la tiene la materia, la libertad. Obviamente que tenemos alguien que nos ha dado algo que lo posee. Porque la materia no tiene la inteligencia ni la libertad para darme. Tiene que haber alguien que me transmita porque nadie da lo que no tiene. Y Dios tiene esto, lo tiene infinitamente, libertad infinita, amor infinito e inteligencia suma y participa a todos los que son personas, ángeles y hombres, esto que es imagen de Dios y semejanza por la gracia de Dios. Si estamos en gracia, además de ser imagen, somos semejantes, porque participamos de la naturaleza divina en el alma. Somos seres que participamos de la naturaleza de la divinidad de Dios por la gracia en el alma. Somos transformados ontológicamente, es decir, desde el punto de vista del ser, participamos de esa verdadera filiación de Dios. Tenemos una comunicación de la divinidad de Dios en nosotros. Pero no todas las personas son semejanza. Todos somos imágenes, pero no todos somos semejanza de Dios. Solo es semejante quien vive en gracia. Como todos somos criaturas de Dios, pero solo somos hijos de Dios los que estamos bautizados. Todos somos criaturas, pero no todos somos hijos. Esto me lo dice la fe, me lo enseña Jesús. Entonces, ¿por qué pensamos distinto los hombres a como Dios piensa? Porque tenemos algo que Dios no tiene, que es el pecado. Tenemos una condición de pecadores, somos débiles, hemos fallado en la prueba inicial, estamos caídos y nosotros necesitamos rectificar el corazón, los sentimientos, porque se rebelan contra la parte superior nuestra, que es la inteligencia y la voluntad, la parte sensible, los gustos, la comodidad, los caprichos y todo lo que viene, que es sensible, gustoso, que es práctico y concreto, que está en el mundo, que brilla, nos atrae, nos apega a los sentidos, al cuerpo. Pero la inteligencia dice, cuidado, cuerpito, que esto te hace daño, hace daño a algo mucho más importante, que es el alma. Te pierde, te destruye. Entonces tenemos una contradicción interna. Esto lo palpamos, lo podemos confirmar, porque muchas veces hacemos lo que no queremos y dejamos de hacer lo que queremos. Eso lo dice San Pablo, pero me lo dice también el sentido común y la práctica concreta. ¿Cuántas veces no hice lo que debía hacer y estoy arrepentido? ¿Por qué? Porque me ganó la sensibilidad, el gusto, el placer, el mundo, la carne, le llamamos mundo y carne, mundo todo lo que brilla, que no todo lo que brilla es oro. Y la carne es la debilidad de la naturaleza humana que tiende a hacer cosas que no son buenas cuando se separan de la conciencia que ya tenemos y una ley que Dios puso en el corazón. Entonces, para poder entender este evangelio que acabamos de leer, tenemos que mirar como Dios mira las cosas, porque si la miramos como la miramos nosotros, no vamos a entender nada. En primer lugar, dice Jesús, he venido a traer fuego a la tierra. Si una persona va al terreno que nosotros tenemos allí en Berriozábal y va a prender fuego, yo le voy a decir, no vengas a traer fuego acá, porque se nos va a quemar todo, por favor, vete de aquí. Entonces acá dice Jesús, ¿a qué ha venido? A traer fuego a la tierra. ¿Y cuánto desearía que ya esté ardiendo, que se prenda fuego todo? Con mi mentalidad no lo voy a poder entender, ya lo vamos a explicar. Otra cosa, tengo que recibir un bautismo y cómo me angustio mientras llega eso. Ya había sido bautizado por Juan. Está hablando de otra cosa. Tengo que recibir un bautismo y mi angustia. Es un bautismo que le va a causar dolor. Es un bautismo que no es como el que estamos pensando humanamente, un poquito de agua en la cara. Él va a derramar sangre y está con angustia, pero con un profundo deseo. ¿Cómo puede ser? Porque todos nosotros salimos corriendo, huimos de lo que nos cuesta y abrazamos lo que nos da placer y agrado. Otra cosa, ¿piensan acaso que he venido a traer la paz a la tierra? Ah, no, yo pensé que sí. El mundo cree que Jesús vino a traer la paz a la tierra, y yo también lo creo, y ustedes también, pero hay que hacer una distinción, porque nuestro modo de pensar no es como el del Señor. Porque el hombre mira las apariencias, pero Dios mira el corazón de los hombres, pero también ve la realidad tal cual es. Dice, ¿piensan que acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. Si yo predico esto, me van a echar de la Iglesia Católica, pero lo dice Jesús. ¿Será que a lo mejor necesitamos rectificar el modo con el cual tenemos que entender esto? Eso es lo que debemos hacer. Y sigue el Señor. De aquí en adelante, de cinco que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2, 2 contra 3, estará dividido el padre contra el hijo contra la madre contra la hija contra la suegra contra la nuera contra la suegra. Se universalizó la última frase ya. Ella es universal. Esto ya, cuando Jesús lo dijo, le hubieran dicho: Señor, este ya está en práctica. Vamos a explicar esto. Porque si yo le pido a la ONU que me explique esto, ¿qué me va a decir? A ver, un mundano, que venga un mundano. O esos pacificadores, a ver, pacificadores mundiales, organizaciones estas que manejan dinero y se meten en todo el mundo. A ver, un político que venga de cualquier parte del mundo, explíqueme esto, por favor. ¿Qué dice? ¿Qué diría? ¿Cómo se explica? Jesús dijo: he venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. El mundo se muere de frío, pero en el corazón del hombre. Cristo viene a traer el amor puro, y el amor puro quema. ¿Ustedes por qué se creen que los demonios huyen de Dios? Porque se queman. Los demonios se queman. El malvado se quema. Si tú le hablas de Dios, te corta en seco. No soporta. El demonio no soporta una cruz, no soporta el agua bendita, se quema. ¿Por qué se quema? Porque el amor quema. Y si nosotros no entendemos que el amor te quema, entonces estás caminando por algo que parece amor y no lo es. ¿Por qué quema el amor? Porque el amor tiene una cuota de muerte. Y la muerte no es algo malo. Si tú amas a una persona, para amarla debes morir. Si le vas a dedicar un poco de tiempo, tienes que morir a tu tiempo. Si le vas a regalar algo, tienes que gastar dinero. Si quieres ayudar a alguien por amor, comprarle medicina, ¿en qué le puedes ayudar? Pero siempre tienes que morir a algo tuyo. Es así la ley de la vida. Si tú quieres realizar un verdadero acto de amor, tienes que morir. La mamá que le va a limpiar la colita al bebé tiene que morir al tiempo, pero también a muchas cosas, superar muchas cosas. Todo es así. Si el papá quiere traer dinero para que los hijos puedan comer, tienen que morir. ¿Y cuánto? Por lo menos 8 horas diarias morir. Entonces eso es amor. Pero si tú dices que amas a esta chica y te quieres acostar con ella antes de formalizar y comprometerte con Dios, de ser fiel hasta la muerte, para hacer algo estable donde venga la vida, entonces eso no es amor, porque tú no estás muriendo a nada. Tú le estás quitando, le estás estafando a la otra persona. Tú la estás usando como un objeto, porque no va a darle nada, no le vas a dar nada que la dignifique a la otra persona, que la haga crecer, que la santifique, que la hermosee, que la haga bella delante de Dios y delante de los hombres y delante de su propia conciencia. Porque después que realizan algo que están mal los dos. Entonces, fuego es amor verdadero, que es el que desearía Dios que ya estuviera ardiendo. Es decir, que nos consumamos, que muramos a nosotros mismos amando, que aprendamos como Cristo, que murió amando, y porque amó, murió, y porque amó infinitamente, se entregó totalmente, dando todo. Por eso dice: tengo que recibir, después que dice que va a traer fuego, dice: tengo que recibir un bautismo. Es el bautismo de sangre, es la sangre que se va a empapar. Él se tiene que bañar, sumergirse ya no en agua, sino en su propia sangre. Por amor, él es víctima, es un cordero. Él está muriendo porque tú tendrías que morir. Yo, morir pagando para entrar en el cielo esa cuota de amor. Pero como nuestra muerte no tiene valor infinito, porque somos seres humanos limitados, Dios, que sí es infinito, bajó con ese poder infinito al seno de María a tomar naturaleza humana para que ese hombre, Cristo, siendo hombre verdadero, tuviera, siendo Dios también verdadero, valor infinito a su muerte. y Él satisfizo la ofensa de nuestros primeros padres porque ha muerto con un amor llamado amor infinito. Y Él desea y tiene angustia, por dos motivos tiene angustia, no solo porque le va a doler humanamente, sino también porque tiene tanto amor y tantos deseos de ser empapado con esa sangre que le da angustia de que el tiempo no le corra. He deseado, ardientemente deseado comer con ustedes esta Pascua, le dijo a los apóstoles, porque esa noche lo iban a entregar, esa noche ibas a darse. Ardientemente deseado comer esta Pascua, porque es el momento donde empieza el sacrificio de la misa. ¿Qué más? ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. Porque entonces hay dos tipos de paz, la que procede de la tierra y la que viene del cielo. El hombre mundano, terrenal, que no tiene perspectivas sobrenaturales, es un hombre que solo piensa a nivel puramente horizontal. Y entonces, ¿qué es la paz para una persona del mundo sin Dios? Que le dejen hacer lo que él quiere y nadie le moleste. Déjame en paz, dice el drogadicto cuando le dicen no hagas eso. Déjame en paz, dice el que es infiel a su esposa o a su esposo. Déjame en paz, dice el hijo al papá y ya se está dividiendo, hijo contra el padre. Déjame en paz. Yo quiero estar con la computadora y este jueguito. Déjame en paz, en paz y en paz. Pero es una paz que no te hace bien. Por eso Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy cuando se aparece a los discípulos, pero no como la da el mundo. Él aclara que hay una paz que Él no da, que es la que el mundo propone, que es ausencia de guerra y de problemas y de lucha, que todo se quede quietito para que cada cual haga lo que quiera. Eso no es paz. La paz supone lucha. Si tú quieres paz, lucha. Lucha en tu interior y tendrás paz. Entonces la paz supone una lucha desde lo más profundo del ser. Y entonces, ¿cuál es esa paz que Dios da? Y que no es esta que está hablando. Aquí está hablando de la paz que los judíos estaban esperando. Querían que el imperio romano no los dominase, querían tener paz. Pero esa no es la paz que yo vengo a traer. Yo vengo a traer una paz que brota de lo profundo de tu corazón, de la esencia de tu alma, y suavemente va hacia tus potencias, entendimiento y voluntad. Entonces, ¿qué es esa paz? Es tranquilidad en el orden interior, se te pacifica el alma, se te ordenan las pasiones, la inteligencia domina la parte sensible y haces lo que quieres y te sobrepones para ajustarte a lo que ves con tu inteligencia que corresponde hacer. Toda tu parte sensible desordenada se ajusta y tienes lo que se llama un equilibrio, y eso es la paz que te viene de arriba y que Dios te propone. Por eso dice, ¿piensan acaso que he venido a traer la paz, pero la paz como ustedes la están pensando? No, vengo a traer la división. Hay guerra, lucha. Esa es la paz verdadera, la que convive con una lucha, con una batalla interior. En lo más profundo del alma del hombre tiene que haber lucha, tiene que haber sangre en el corazón del hombre, porque no hay redención sin efusión de sangre. Por eso, en la segunda lectura que hemos escuchado, la carta a los Hebreos dice, porque todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Por eso dice también Hebreos, no hay redención sin efusión de sangre, sin que la sangre fluya de tu corazón, de tu alma, no te pueden redimir, porque tú tienes que aprender a morir. Por eso Jesús dice otra cosa que no la entendemos. El que quiera salvar su vida la perderá, pero quien la pierda por mí la encontrará. El que quiere salvarla es el que quiere vivir esta vida con todas las comodidades, caprichos y gustos, haciendo su propia voluntad, lo que a él le gusta, eso es salvar su vida para él. Ese la perderá. Pero el que la pierda por mí, Es decir, porque se ajusta a la ley natural, a la ley divina, y trata de hacer el bien amando a Dios y al prójimo, ese muere a sí mismo, porque recuerden que el amor es morir a sí mismo. El verdadero amor supone la sangre. Ese vivirá, ese sangrará en su corazón, en su alma. Y si Dios te pide el martirio físico, que es menor que la sangre del corazón, bendito sea Dios, porque es la máxima expresión externa de amor a Dios, morir mártir. Benditos mártires mexicanos. Y aquí sigue Jesús diciendo que de ahora en más, a partir de que yo llegué a la tierra y prendí fuego y morí y me empapé de sangre, a partir de ahora las mismas familias estarán divididas dentro. Porque ¿qué quiere decir eso? Que va a ser tan clara la exposición de la doctrina de Jesús, tan clara, que o estás aquí o estás aquí. O te casas para siempre siendo fiel hasta morir en toda circunstancia, o no eres un católico auténtico. Y se te va a dividir adentro, porque el papá va a decir, yo veo, no sé, el papá puede llegar a decir, no vamos a ir todos los domingos a misa. La mamá le dice, sí, yo voy a ir todos los domingos a misa porque me lo pide mi fe, yo no voy a ir y no te lo permito, y empiezan las discusiones. O el papá da mal ejemplo a los hijos porque tiene una mujer por ahí y le está enseñando, y sin embargo él es súper católico. Empiezan a dividirse las cosas, porque si tú eres de verdad católico, no puedes estar pagando coimas para trabajar. No puedes meterte en ese sistema de corrupción porque tú eres cómplice de la corrupción de tu país y del mundo. Si tú te metes en el sistema porque quieres vivir, morirás. Morirás. Es que tengo que pagar esto, si no, no me hacen esto. No. Morirás. Porque tú quieres vivir a costa de tus principios, a costa de lo que ya sabes que te divide. Te divide. ¿Eres excluido por ser católico? Claro que eres excluido. Y serás excluido. Y serás mal visto. Miren lo que le pasó al pobre Jeremías. Es muy largo explicar, ¿verdad? Este hombre con un deseo enorme de vida de familia, un hombre sencillísimo, le gustaba el calor de la familia, el hogar, estar allí. Y entró en agonía consigo mismo y con el pueblo por lo que le pedía Dios. Ve a predicar, ve a la vida activa. Te necesito, sin hogar, sin esposa, sin hijo y sin amor sensible. No te van a amar, te van a odiar, pero por favor, haz mi voluntad, porque debes salvar todo un pueblo. Y nos ha salvado a nosotros, Jeremías, profetizando también, porque es parte de la historia del pueblo de la salvación. Pero se necesita que uno muera. Si el grano de trigo no muere, ¿cómo va a dar fruto? Y sí, tú también estás llamado a morir. Todos estamos llamados, de un modo o de otro. Y si pierdo el trabajo por ser católico, bueno, bendito sea Dios que solamente pierdes el trabajo y no la cabeza. Y si pierdo la cabeza, bendito sea Dios, si la pierdes por amor a Cristo, eres mártir. Ahí se te pone a prueba si verdaderamente tú crees que viene algo, que en un momento, cuando menos los pienses, se ilumina todo y estás del otro lado. Si tú lo crees, entonces te da ganas de morir por Cristo, te da ganas de vivir por Él, porque se te ilumina todo, te desprendes del cuerpo, está livianito, ágil, viene un amor que te inunda y te das cuenta la realidad de las cosas, es otra cosa, no es el mundo, ya veo con total claridad, ya no hay sombras, ya no hay grises, es todo luz. Veo todo, entiendo todo. Bendito sea Dios, pasé los 9 meses del seno de mi mamá, ya estoy afuera, pero ya estaré afuera en el otro, en la otra parte. Estamos en un gran mundo, en un seno, si queremos, el mundo, el universo es redondo, para mí es redondo. Todo es redondo, el micromundo y el macromundo. Yo siempre digo, mandas un cohete a la velocidad de la luz hacia arriba, hacia una dirección concreta, a una velocidad millones de veces más que la luz, durante millones y millones y millones de años, luz y lo que quieras, y te va a aparecer en el mismo lugar. Porque la nada no está, no existe la nada. El mundo no es infinito, pero es indefinido. Es indefinido, no vas a llegar a tocar una pared donde diga, a partir de esta pared no hay nada y la nada no existe. Por tanto, si abres la pared, ¿qué es la nada? Dios mío, es carencia de ser, no te vas a encontrar con eso. Entonces te vas a llegar al mismo lugar y vas a decir, tantos años y siglos a la velocidad inusual de millones y millones de veces la velocidad de la luz y tantos años, siglos y millones para estar en el mismo lugar. Sí, somos una pequeña cosa. Una pequeña partícula. No somos nada. Eso, no somos nada. Pero observemos lo que Dios le pide a Jeremías. Lo tiraron en un pozo de lodo hasta la cintura. Lo abandonaron para que se muera de hambre. Oscuro, allí fue a parar. ¿Quién? El amador de Dios, el amante de Dios, que ha dejado todo por Cristo para vivir, lo han metido en una fosa, en un pozo de agua, con lodo, enterrado hasta la cintura. Muérete ahí, bestia inmunda, le dice el mundo. Ese es el que ama a Cristo, perdón, ese es el que ama a Dios, el que espera al Mesías venir, ese es el fiel de Dios, sí. Pero entonces no entendemos, sí, no entendemos porque estamos mirando con una mirada puramente mundana. Porque si miramos así, entonces el que más fracasó en este mundo fue Cristo. Porque miren cómo terminó. Y la Virgen, con 7 espadas de dolor en el corazón, viendo morir de semejante manera a su Hijo. Y dicen que resucitó. Entonces, no entendemos, tenemos que cambiar el chip. Antes que vengan los gringos a meternos un chip en la mano, porque a partir del año que viene es obligatorio para todos ellos, y para México, porque México cada vez más es más yanqui que mexicano, ¿eh? Hay que tener cuidado, porque ya algunas partecitas ya de los territorios mexicanos están siendo llevados, al menos lo explotan turísticamente los yanquis ya, y hasta hay que sacar visa para poder ir, ¿verdad? Pero ya tienen el dominio completo. Pidamos a la Santísima Virgen la gracia de abrir los ojos. No somos como el mundo, ni lo queremos ser. Ni queremos ser carnales, ni mundanos, ni satánicos. Queremos ser de Cristo. Tenemos 3 enemigos. Si no entendemos, vamos a estar siempre con un pie en un lugar y el otro en el otro. Y por tanto, nunca tendremos paz en el corazón. Nunca. La paz solo viene cuando tú pones los 2 pies en el caminito que te lleva a la única puerta, que es Cristo. El redil de las ovejas, al redil se va por una puertita. Y le pedimos a la Virgen la gracia de reconocer ese camino siempre, en todo momento de la vida, en cada instante. Ahora cuando estás sentado también, porque hay que estar atento a la misa, y hay que estar atento a las lecturas, y a la comunión que vas a recibir con mucho amor, al tesoro que vas a recibir. Abramos los ojos y veamos distinto las cosas, y vamos a encontrar el reino de Dios. Vamos a encontrar el paraíso. Que así sea.